Buenas noches. ¿Qué tal está usted? Pues bastante bien. Me alegro. Silvia. Dígame. Ya te vi en televisión. Ah, ¿me vio usted en televisión? Sí, muy guapa. Muchas gracias. Lo de los dos cubos se lo das a Duñol y lo pones al rincón. Muy bien, muchas gracias. Por paso otra. Muy bien, muchas gracias, José. Mira, cariño. Dígame. Yo estudié en los Salesianos en Santa Cruz de Tenerife. Uh-huh. Mira, yo vivía en el Monte de las Mercedes y tenía que coger dos guaguas y tenía que ir desde las Mercedes hasta abajo hasta la Laguna, la Avenida Trinidad, y de ahí hasta abajo hasta Santa Cruz. Uh-huh. Y cada vez que llegaban me pegaban palizas. Me pasaban la lengua, los curas, por las mejillas, así por la cara. Uh-huh. Y metían la mano en la bragueta. Yo tengo 51 años, Uh-huh. Cuidado. Y me sentaba, me levantaban y me sentaban de un guantazo, ¿sabes? Y una de esas que cuando estábamos haciendo aquí los carnavales, estaba poniendo las luces y todo eso, pues yo he sido regidor ahí, porque sabes que aquí en los carnavales entran 4.000 personas en los carnavales y seguro que me están oyendo toda Canarias. Uh-huh. Y en una de esas que me fui a comer, me lo vi y ya no tenía ni al alzacuello ni nada. Y me vi a Don Pío, el tal Don Pío este, bajando por ahí. Ya no tenía los acuellos, con la chaquetita, el chaleco, todo bien, con las gafas de culo de botella, su normal, con una señora al lado. Digo, Don Pío, ¿usted no se acuerda de mí, de la leña que me daba? Y ahora mismo tengo yo aquí, digo, no sé si meterle el destornillador por el oído o dar un martillazo. Dice, no, bueno, vamos a ver, ya deja al viejo ahí. Mira, los curas en los Salesianos, yo respeto mucho a María Auxiliadora y a todos los santos y yo no le quito la devoción a nadie. Uh-huh. Pero esto es impresentable. Mira, una vez se quitaba, como vi al profesor de francés, que era un sevillano, que ya lo expulsaron ahí por pasota, se quitaba el alzacuello, ponía la sotana detrás de la puerta y se iba a la calle de las putas. Bueno, bueno. Historias, como diría el maestro, sí, para no dormir. José Las Palmas, muchísimas gracias. Adiós. Un beso.